llamo Yamila. ¿Cómo estás, Yamila? Soy delegada de acá de Los Terrenos, que estamos a favor con toda la gente. ¿Hace cuánto tiempo están en este lugar? Y ya va a ser 6 meses que estamos acá. ¿Y en estos 6 meses no han tenido ningún tipo de problema? No. ¿Cómo se nosotros hacer cuando nos presentamos en fiscalía, sí, nos dijeron de que nosotros teníamos una orden del 20 de febrero. Nosotros nunca nos llegó esa notificación. A nosotros nos llegó el día sábado, 2:30 al mediodía, de 3 móviles oficiales dejándole papeles a la gente, pero tampoco se tomaron el trabajo de venir terreno por terreno a dejar el papel. Y nosotros queríamos, última, llegar a un acuerdo con el dueño. ¿Han tenido posibilidad de algún tipo de diálogo con el dueño? No, se asesoró la abogada, que fue la única que habló con él, y el dueño no quiere llegar a ningún acuerdo con nosotros, ni siquiera donarnos un pedacito del terreno para la gente necesitada. No quiere nada, no quiere llegar a ningún acuerdo. Ahora, nos contaba Juan recién que ese lugar era un basural, un descampado. Era un basural, sí, tenemos los testigos del lado del frente, gente que vive ahí, los vecinos, que tampoco quiere que nos vayamos. Quiere que sigamos acá, porque acá donde tiraban cuerpos, hacían robo, mataban a la gente. Y bueno, ¿cómo van a estar organizándose estos próximos días? Y ahora tenemos. Y ahí dijeron de, bueno, ahora lo que queremos hacer nosotros es presentarnos en el municipio para llegar a hablar con el intendente. La idea es que el intendente pueda dar algún tipo de apoyo explícito. Claro, eso es lo que queremos. De que si nos sacan de acá, que nos den un lugar fijo donde irnos, porque si no quedan muchas familias en la calle. Contamos con 500 familias, mujeres embarazadas, madres solteras, chicos con discapacidad. Tenemos 250 menores viviendo acá. ¿Cómo se organizan cotidianamente con, no sé, desde el agua potable, la luz, cómo hacen? La luz nos enganchamos todo, tuvimos que pagar todo para tener la luz. Y el agua nos da los vecinos del frente, los del barrio Favaloro, las casitas, ellos nos ayudan con el tema del agua. ¿Han podido entablar una relación de cooperación con la gente del barrio de ahí, del barrio del Plan Federal de Viviendas? Sí, sí, sí, ellos nos ayudan, nos apoyan a nosotros, nos dan el agua, nos pasan la luz. Bueno, quedamos a disposición para ver cómo continúa esto. Ojalá, decíamos recién charlando con Juan, ojalá se resuelva antes de los 15 días, ¿no? Claro, sí, porque ellos llegaron a un acuerdo de 15 días que nosotros teníamos que desalojarnos de acá. Pero es como decimos, nosotros no vamos acá y no tenemos a dónde irnos.